No es nada fácil, pero es lo mejor. Cerrar la puerta, armarme de valor. Dejarlo todo sin voltear atrás. Quemar las velas, nunca regresar. Porque hoy me voy. Porque hoy me voy. Ya no intentes arreglarlo, ya tomé la decisión. Hoy me marcho y sin dudarlo digo adiós. Mis lágrimas ya no te llorarán. Me duele, pero sé que más allá habrá alguien que me sepa dar amor. No queda más remedio, corazón, porque hoy me voy. Porque hoy me voy. Ya no intentes arreglar. Hoy me marcho y sin dudarlo digo adiós. Porque hoy